Radio Ubrique. Deporte. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Todo preparado para este próximo domingo, para lo que puede convertirse en la fiesta del ascenso a Primera Provincial para el Ubrique Unión Deportiva. La caravana del ascenso se ha llamado ese desplazamiento que va a ser masivo de aficionados ubriqueños hasta Alcalá de los Gazules. El Ubrique Unión Deportiva tiene la primera oportunidad de meterse matemáticamente en Primera Provincial, en el ascenso, ocupando ahora esa segunda posición de la tabla. Le bastaría, como decimos, en estas tres jornadas que quedan para cerrar la competición, en conseguir una victoria, conseguir tres puntos para asegurarse el ascenso matemático. Por lo tanto, la primera ocasión la va a tener este domingo a partir de las 7 de la tarde en el municipal El Prado de Alcalá de los Gazules, frente al Nuevo Gazul 2012. En torno a unos 200 aficionados ubriqueños pueden darse cita el próximo domingo en Alcalá de los Gazules, apoyando a su equipo en las gradas. Y comentar que Mario Casilla va a disponer casi de toda la plantilla, tan solo dos bajas, la de Mario Chacón, lesionado con un problema en el aductor, todavía con molestia, y la de Dani Chávez, que también se ha resentido durante esta semana de la dura entrada que recibiera en un partido anterior. De esta manera, el conjunto ubriqueño va a tener, como decimos, ese primer match ball para meterse en el ascenso. Euforia alrededor del equipo, pero una euforia de la que quiere huir tanto la plantilla como la directiva, conscientes de la dificultad que va a plantear el Nuevo Gazul el próximo domingo. Un equipo en casa bastante fuerte, bastante correoso, y ante el que será complicado arrebatarle esos tres puntos. Pero aún así, hay que confiar en el Ubrique Unión Deportiva, que por ahora, fuera de casa, lleva una segunda vuelta totalmente inmaculada. Ha vencido todos los partidos que ha disputado, lo que le ha permitido, entre otras cosas, meterse ahora mismo en esa segunda posición y con las puertas con pie y medio dentro de la primera división. Enseguida vamos a hablar de este partido, de la previa, de lo que puede ser, como decimos, el fin de semana, la jornada del ascenso para el Ubrique Unión Deportiva. Pero además tenemos otros asuntos que tratar, porque vamos a tener este fin de semana varias citas de interés. Por ejemplo, en atletismo vamos a tener mañana una cita en Zahara de la Sierra, en la Sierra de Grazalema otra vez, tal como ocurriera ya el pasado fin de semana, y va a ser la primera edición del Pinsapal Cañón Trail Zahara, una prueba de 43 kilómetros, 4.300 metros de desnivel positivo, que se va a disputar en la jornada de mañana y en la que ya hay ubriqueños inscritos, dispuestos a participar en esta, a priori, dura prueba que se celebra mañana sábado, ya decimos, en el entorno de Zahara de la Sierra, tanto el entorno urbano como el entorno natural. Y también lejos de aquí vamos a tener a otro ubriqueño en una distancia parecida. Hablamos de la Maratón por Montaña de Cegama Izcorri. Esta se va a celebrar el próximo domingo. Serán 42 kilómetros, 5.472 metros de nivel acumulado, y es una prueba que pertenece a la Skyrunner World Series 2014. Víctor Chávez Gutiérrez va a estar también en la línea de salida de esta prueba. En lo que a ciclismo se refiere, tenemos, aparte de las rutas habituales tanto del club de la Asociación Ciclista de Ubrique como del grupo de los Perea, una marcha cicloturista en Sevilla, la marcha cicloturista Antonio Piedra, Gran Fondo Vuelta a la Ribera, una prueba de 150 kilómetros donde también va a haber representantes ubriqueños. Y especial interés también tiene para nosotros el partido de vuelta de la fase de ascenso a la primera división de fútbol sala femenino, que va a disputar el Polideportivo Cádiz en Madrid ante el Majadahonda Alfar 4. El partido de vuelta, en el de ida cayeron las gaditanas por 3-7, lo tienen complicado, pero mientras haya vida y esperanza, y dentro de esa plantilla del Polideportivo Cádiz va a estar la ubriqueña María de los Ángeles Pino Cabrera. Y como siempre, además de estos eventos, tenemos algunos más por aquí preparados. Ya, por ejemplo, sabemos la configuración del 33º trofeo del Petaquero de Fútbol Sala, cuya fase, la configuración de la fase final, queremos decir, que va a arrancar el próximo martes. Es la semana decisiva, el martes los cuartos de final, el martes y el miércoles, el jueves las semifinales, y la gran final se disputará en la tarde-noche del viernes. Y junto a todo esto también, a menos de un mes para la celebración de la 14ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, hoy vamos a dar un adelanto amplio de lo que le va a esperar a los ciclistas que participen en esta prueba. Puntuable para el circuito provincial de cicloturistas, 155 kilómetros, por un lado, lo que va a ser el recorrido largo, y 115 por otro, con su tramo libre, que va a ser de nuevo el ascenso al puerto de Las Palomas, y bueno, pues con un panorama bastante interesante, a priori, para los que van a participar en esta prueba que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Enseguida estaremos hablando de ella. Y bueno, estos y otros asuntos son los que queremos analizar en los próximos minutos, pero antes, como siempre, nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. En Autoservicios Casacanto, hasta el 24 de mayo, las mejores ofertas. Queso semicurado, 1,95 el cuarto. Café Saimaza natural, 1,45 euros. Pañales Ayala, 7,95. Garbanzos Ayala, 1 kilo, 75 céntimos. Cápsulas Aptivión, 1,49 euros. Detergente Ariel líquido, 31 lavados, 6,99. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Acompaña a Ubrique Unión Deportiva en el viaje del ascenso. El domingo 25 de mayo, el Ubrique Unión Deportiva puede conseguir el ascenso a Primera Provincial en Alcalá de los Gazules, en el partido que se disputará a partir de las 7 de la tarde ante el Novo Gazul 2012. Súmate a la caravana ubriqueña para apoyar al equipo en este momento histórico. Precio del viaje más la entrada, 5 euros por persona. Puedes inscribirte en el bar La Bodeguita hasta el sábado. Acompaña a tu equipo en el viaje del ascenso a Primera Provincial. En Los Callejones 41B Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Durante este mes encontrará en Centro Colchón ofertas en protectores y fundas de almohadas termorreguladores para no sudar en primavera. Promoción en almohada viscoelástica con 3 niveles de dureza y hasta 5 años de garantía. Solo este mes, comprando el colchón de cuna, le regalamos la almohada. Y durante este mes, además, oferta en juego de cama geriátrica, barandilla, cabecero, piecero y colchón a un precio incomparable. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Visítenos y conozca las últimas tecnologías en descanso. No se claven más los muelles. Centro Colchón, en Los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. El sábado 14 de junio llega la gran cita anual del cicloturismo en la Sierra de Cádiz. 14ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. La prueba saldrá desde Ubrique con el siguiente recorrido: Benocaz, Villaluenga de Rosario, Grazalema, Puerto del Boyar, El Bosque, Huerta Dorotea, Puerto de Las Palomas, Grazalema, Montejaque, Benaoján, Cortes de la Frontera, Mojón de la Víbora y llegada a Ubrique. Puedes optar por el recorrido íntegro de 155 kilómetros o por otro reducido de 115. Precio de las inscripciones, 15 euros federados y 25 no federados. Más información e inscripciones en www.asociacionciclistaubrique.blogspot.com. 14ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Pinturas Rafa, Óptica Piñero, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Gestores Asociados, Bar Lobato, Brillo Sur, Sala Fitness Julio Dueñas, Aguas de Ubrique y Radio Ubrique. En Ubrique, y para toda la comarca, Impermeabilizaciones Grupo Jobs. Somos profesionales del sector y le ofrecemos todo tipo de soluciones con productos de última generación. Sea cual sea su problema de humedades, damos soluciones garantizadas. Utilizamos las técnicas más innovadoras con productos de primerísima calidad. Además, garantizamos todos nuestros trabajos junto con la certificación del producto aplicado. Pídanos presupuestos sin compromiso. Servicio integral de profesionales en mantenimiento, construcción, reformas, electricidad, fontanería, escayola, pintura y además servicio de compra y reforma de su vivienda. En Grupo Jobs, precios anticrisis. No lo dude. Confíe cualquier tipo de trabajo al Grupo Jobs. Profesionales al servicio de particulares, pymes, comunidades, compañías de seguros. En Grupo Jobs, precios anticrisis. Llámenos y pídanos presupuestos sin compromiso. Le haremos un estudio totalmente personalizado. Informes en el 661 10 30 36. Grupo Jobs Profesionales. La calidad y la garantía del trabajo bien hecho. El tercer tour de primavera o Brooklyn 3x3 ya está aquí. Con sedes en El Bosque, Huelva, Puerto Real, Sevilla, Benaocaz, Villaluenga, Grazalema, Ubrique y Málaga como final del tour, donde se competirá por un puesto en la final del 6 de septiembre en Ubrique. El 14 de septiembre será el día en que los campeones del tour disfrutarán de una final de un mundial de baloncesto en un escenario como Madrid. Año de mundial, año activo para Brooklyn, que dentro de las actividades de la temporada 2014 ofrece el tercer tour de primavera, el tercer campus Nuevas Promesas y como plato fuerte el quinto tour internacional en forma de reality show televisivo. Cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Colabora Peña Taurina Hermanos Bórquez, Muebles Olivares, Pureza Marroquinería, Fábrica de Piel Hernández Medinilla, El Fogón del Metropol, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Seis y 33 minutos de la tarde, vamos a arrancar, antes de quedarnos con nuestra agenda deportiva y hablando de ese partido del próximo domingo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Novo Gazul, el partido que puede ser el encuentro del ascenso, vamos a quedarnos con otro de los eventos deportivos que nos va a dejar el próximo mes de junio. En este caso hablamos de la 14ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Tenemos aquí al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, a Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Poco menos ya de un mes para que vuelva la cicloturista, en lo que va a ser la tercera edición de la nueva época, digámoslo así, y más viva que nunca gracias a esa creciente afición al ciclismo, ¿no?, al cicloturismo. ¿Cómo se presenta esta edición? Pues nada, pues se presenta con la misma ilusión que la primera. Intentamos cada año mejorar tanto la infraestructura, el recorrido, como algunos detalles, y nada, con ilusión de que se acerque la fecha, a ver si este año pues podemos por lo menos superar el listado de inscritos que hemos tenido estos años anteriores. Recuerdo 130 hace dos años, el año pasado. ¿Cuánto? 125 por ahí. Más o menos se mueve en esa misma cifra, ¿no? Esperemos este año intentar superar esta cifra. Creo que la fecha es idónea porque el año pasado también coincidía de que los 101 de Ronda estábamos muy cerca, la sufrida también. Y vamos, según la expectativa de preinscrito, pues la gente pues se está animando y esperemos que se supere esa cifra. Parece que establecer una fecha fija para la cicloturista es misión imposible. Recuerdo hace dos años que fue a principios de mayo, año pasado a finales y ahora esta pues a mediados de junio, ¿no? La verdad que sí, es que es misión imposible porque no dependemos de la fecha que nosotros queremos un principio, porque tenemos que mirar otros eventos que se organizan en la localidad, como la subida legítimo, la subida de Rally de Ubrique, como diríamos. Luego la moto de Jerez también, no tráfico no te deja ese fin de semana hacer carrera, y luego pues otras provincias similares, la Federación Andaluza de Ciclismo, pues no te dejan que dos pruebas de la misma característica no se pisen en un mismo fin de semana. Entonces, pues claro, tenemos que barajar muchas fechas y cuadrar una fecha que a nosotros nos venga bien y que esté dentro del calendario andaluz. En principio, en lo que se refiere ya a ciclismo nada más, tenemos la semana que viene la sufrida y la siguiente el Campeonato de Andalucía, que viene hasta Olvera. 6, 7 y 8 de junio. El calendario saturado, ¿esto os puede venir bien o mal? Bueno, realmente diríamos la sufrida es una prueba similar a la nuestra, que es tipo cicloturista, de ultrafondo y de tramo libre. Luego la Campeonato de Andalucía, que se va a celebrar en Olvera, es otro tipo es llamada tipo competición, no es tanto cicloturismo. Entonces, claro, no son pruebas que nos pueda a nosotros afectar. La prueba que nos puede afectar, evidentemente, es la sufrida, porque es una prueba de la misma característica que la nuestra. Y sí, nos puede quitar participación. Sí, pero por suerte dos semanas antes. Dos semanas antes, entonces, claro, la gente, pues, otro año anterior, me parece que hacía una semana antes de la sufrida, la nuestra. Entonces, claro, ya la gente, el corredor se lo piensa, porque dos carreras de ultrafondo en una misma, con poco intervalo de tiempo, pues la gente se lo piensa. Pero haber dos semanas de diferencia, pues, posiblemente el corredor que prepare los 200, la sufrida de ronda, pues ya tiene una preparación específica para esa prueba y también nos puede beneficiar y asistir, claro, a Ubrique. Ya que ha hecho la sufrida, ya tiene los cuerpos, claro, preparados. Preparado, y entonces pues quizás también pues vengan para Ubrique, pero vamos, también habrá corredores que disputen solamente una, porque también las pruebas pues vale su dinero económico. Y como está la cosa, pues tampoco se puede tirar muchos cohetes. No solo se aprieta el calendario ciclista, sino el calendario deportivo ubriqueño, porque vamos a tener un fin de semana con dos pruebas. Sábado la Patacabra, domingo el Pentatlón, ¿no? Sí, son dos pruebas que va bien mismo fin de semana en la localidad. Pero vamos, nosotros pusimos esa fecha desde un principio. La Pentatlón de un principio iba a ser el 1 de junio y Juan Cris la ha cambiado, su motivo tendrá y total. Son pruebas también diferentes, pero también son pruebas que los mismos nos puede quitar algo de participación local o no. Hombre, sobre todo, más que el tema de participación, supongo que la idea que tenéis siempre los clubes, los organizadores, de que hay pocos eventos, eso se decía antes, yo no sé ahora porque habéis mucho, hay pocos eventos, vamos a hacer lo posible porque no coincidan el mismo fin de semana, que no nos quiten espectadores, digamos, sí, aficionados, públicos, ¿no? Hombre, es una cosa que y organizadores y colaboradores. Los mismos clubes, hombre, por ética, pues deberían de ser así, de no intentar no pisarnos la fecha, ¿no?, la fecha de unos colectivos a otros. pero quizá el ayuntamiento tenga parte de culpa, porque también es como, por ejemplo, el calendario de la Federación Andaluza de Ciclismo. No te dejan que, o la de Duatlón, no te dejan que una misma prueba este fin de semana esté en una misma provincia. Uh-huh. Pues aquí en Ubrique debería pasar lo mismo. Yo creo que el ayuntamiento tiene que tener unos criterios de poner que cada uno elija una fecha por antigüedad o por, no sé, qué criterio coger, pero por lo menos que ese fin de semana no nos pisemos unas pruebas a otras, porque podemos salir perjudicados tanto un colectivo como el otro. Entonces, claro, hay muchos fines de semana en el año, y también que dos pruebas coincidan un fin de semana, pues la verdad es que fastidia tanto uno como el otro, pero no se puede hacer ante nada eso. Cada uno es libre de poner su fecha y cada uno... Y sobre todo con los colaboradores, porque supongo que los colaboradores no estarán tampoco dispuestos a colaborar dos días seguidos en una misma prueba, porque entonces la carta de divorcio está en el orto de la mesa. Por ahora, ¿cómo van las inscripciones? ¿Con qué cifra de participantes estaréis contentos? Nos has comentado con más o menos repetir la misma del año pasado, ¿no? Sí, hombre, yo creo que intentando superar siempre año tras año el número de inscritos, superando los 130 inscritos que hemos tenido estos años anteriores, pues... Que ya es una cifra considerable. Una cifra buena, estamos contentos. Ahora mismo las preinscripciones, pues hay 105 inscritos, me parece, lo estuve viendo yo ayer, y por lo menos va superior a otros años anteriores por esta fecha. Uh-huh. Si esos preinscritos luego formalizan el pago, pues claro, entonces pues estaremos hablando de una cifra buena para la fecha que estamos. Uh-huh. Por lo menos el corredor que está preinscrito es que tiene interés en participar en nuestra prueba. Y bueno, esperemos, hay ya 30 y tanto inscritos como pagados, es decir, que ya son oficiales, y esperemos que estas tres semanas que quedan, pues la gente se anime. Uh-huh. Y también faltan también mucha gente del club de la Asociación Ciclista Ubrique que van a correr, que todavía no han formalizado la preinscripción. Entonces son corredores de más que hay que contar con ellos. Uh-huh. Bueno, que estamos todavía a casi poco menos de un mes, como hemos dicho, tres semanas, queda tiempo. Lamentablemente todo lo dejamos para última hora. Claro, porque también tienes que ver cómo estás físicamente, si tienes lesiones, y por eso la gente lo deja todo, porque... Son muchas circunstancias, en tres semanas te pueden pasar muchas cosas. Uh-huh. Entonces, claro, el corredor siempre... Porque yo también lo hago, pues hasta última hora no formalizar el pago, porque depende de muchas circunstancias, una lesión, circunstancias personales. Entonces, claro, no puedes pagar un dinero que luego lo puedas perder. Pues. Uh-huh. Bueno, de nuevo repite la prueba dentro del circuito provincial de cicloturismo, lo que quizá también asegure que tengáis un número concreto de participantes, ¿no? Sí, de esa garantía, digamos. Sí, porque el circuito andaluz, pues. El circuito provincial, perdón, pues cada año la gente se anima más, son varias puntuables que hay en la provincia, y por lo menos el corredor que vaya a disputar ese circuito provincial, pues está entre comillas obligado a participar en todas las pruebas, porque son puntos que tiene de más. Uh-huh. Este año hay nuevo recorrido que, bueno, a diferencia de años anteriores, se mete ya en la provincia de Málaga, lo estábamos hablando antes, que supone el doble de papeleo y el doble de permisos, ¿no? Sí, pues... las circunstancias de la prueba, porque también Ubrique está, diríamos, el límite con la provincia de Málaga, la tenemos ahí a 15 kilómetros. Entonces, claro, como nuestra idea es año tras año cambiar recorrido, pues este año pues hemos metido la parte de la parte de Málaga también. Entonces, claro, eso también lleva problemas de más, porque al pisar otra provincia pues hay que pedir dobles permisos, tanto a tráfico, a diputación... claro, son más problemas, pero vamos, esperemos que todo salga bien y que los diferentes organismos pues nos den el visto bueno. Hay predisposición a ello, ¿no? Supongo. Hombre, siempre espero que sí. El año pasado, como ocurrió tres días antes, pues tráfico de Cádiz pues nos anuló la prueba, pero los diferentes llamadas que hubo por parte del alcalde y del concejal de deporte, pues pudimos salir adelante la prueba. Esperamos que este año pues todo salga bien. Esperamos, todo el año nos encontramos con algún problema de última hora, que también esto es algo que te echa para atrás, porque tres días antes te suspenden una prueba que hace con todo lo, la infraestructura que tiene, tanto uh-huh. De premio, comida comprada, entonces claro. Sobre todo porque recordemos que la fecha está puesta pues desde primeros de año y que hay toda una federación en, detrás vuestra, ¿no? Que no es unos locos que decimos poner esta fecha por nuestra cuenta y riesgo, sino que es la federación la que los pone, ¿no? Sí, sí. Que es lo curioso, que a falta de tres días, una cosa, pues que, digamos, una prueba que está institucionalizada de esta manera, pues vengan a decirte que no. Claro, pero también Federación dice que eso no depende de ellos, depende de tráfico, uh-huh. porque tráfico es realmente el que te da el visto bueno. Y claro, si tráfico no tiene festivo o está, y tráfico, perdona, en esta fecha que están con la operación salida, Romero, ¿no? Esa, la operación Romero, ¿cómo se llama? Entonces, pues muchas veces tráfico, como te diga tráfico que no, pues la prueba no se realiza y es una pena. Uh-huh. Bueno, de nuevo habrá dos recorridos, uno largo de 155 kilómetros y el corto de 115. Explícanoslo, ¿cuál es el recorrido? Pues recorrido, diríamos, empezaría aquí en Ubrique, dirección Benocá, Villalengua, Grazalema, se subiría el puerto del Boyar. El Boyarito, el, ¿no? El Boyar chico, diríamos. Se va el puerto del Boyar, el bosque, luego dirección Prado del Rey, pero por la Huerta Dorotea, diríamos. La cantera uh-huh. De la finca de Zulín. Uh-huh. Huerta Dorotea, carretera hacia Zahara de la Sierra, el puerto de Las Palomas, de nuevo Grazalema y el crucero Alamillo. Allí diríamos sería el kilómetro 90. Entonces allí es donde va a haber un punto de control. El que no pase uh-huh. a la 1:30 me parece que es el punto de cierre de control. No podría continuar hacia la ruta larga. Digamos que ese es el recorrido de la corta, ¿no? Sí, la corta. Ya una vez que llega al Alamillo, pues el que quiera hacer la corta, ya el Alamillo te cogería dirección Ubrique. Bueno, perdona, ese recorrido de la corta no, no hasta ahí, sino hasta Ubrique, pero digamos que ahí es donde se dividiría, ¿no? Ahí es donde se divide, donde se da la opción al corredor a que haga la larga o la corta, y donde estaría el punto de cierre de control. Y ya el que vaya a hacer la larga, pues una vez lo Alamillo, se cogería dirección hacia Ronda. Nos desviaríamos hacia la Venta La Vega, Montejaque, Benoján, Cueva La Pileta, Corte de la Frontera, El Mojón, Ubrique. La verdad que es un recorrido exigente. Yo creo que quizás sea para mí el recorrido más duro que ha habido de estas dos últimas ediciones. Años, ¿no? Más corto quizás, pero yo creo que tiene más desnivel y la verdad que tiene tres fuertes rampas duras. De las más duras de por aquí de esta zona, como son la cuesta que hay antes de empezar el puerto de Las Palomas, que tiene la carretera Zahara, ¿no? Es decir, la carretera Zahara, que tiene allí también un par de repesos buenos, y luego el rampón que hay antes de empezar Las Palomas, que la verdad que tiene aquello un 18%. Luego también la cuesta de Jimera para arriba hacia Corte, la cuesta de sí, la llegada. No me acuerdo, se me olvidaron el nombre. De Benoján a Corte, digamos, ¿no? Nos deciramos desde Jimera hasta, sí, hasta Corte. La verdad que allí tiene un trozo también de un porcentaje bastante elevado. Y también la parte de, una vez al principio también, desde Grazalema hasta el Boyarín, la parte esa del camping, donde está el camping de Grazalema, también hay una rampa bastante exigente. Entonces, que hay un terreno bastante duro. La parte también de la Huerta Dorotea te las trae porque allí hay dos o tres reposiciones bastante exigentes, pero vamos, el recorrido es exigente este año y esperemos que la gente lo disfrute. Esas son las principales dificultades. ¿Tú cuál crees que sería, por tu experiencia y además porque tú eres el que ha diseñado, supongo, el recorrido, o tu equipo, digamos, cuál es el planteamiento correcto para que un ciclista de nivel medio tenga garantías para acabarla? ¿Cuál es el planteamiento que hay que hacer? ¿O esto no es para ciclistas de nivel medio? Sí, hombre, un ciclista de nivel medio está cualificado para hacer esa prueba, con un mínimo de preparación. Uh-huh. Yo, los poquitos que he hablado con ellos que están ahí dudosos, pues como Emilio, por ejemplo, ¿no? Hay unos cuantos. Pues mi consejo es que se lo tomen con filosofía al principio, por lo menos que hasta el puerto de Las Palomas lleven un ritmito normalito. Y en Las Palomas, a partir de Las Palomas, pues ya empezar a apretar un poco, porque claro, luego te queda también la parte de los Alamillos, la parte de Benoján, Montejaque, que es una parte muy, como se diría, en el largo ciclista, muy pestosa, uh-huh. mucha subida, mucha bajada, y luego pues la subida a Jimera hacia Corte, Vemos que esa es la que va a poner la puntilla porque es la, prácticamente la última. La, ¿no?, última, bueno, la última está pasando corte. De corte hasta la báscula, ¿no? Hasta la báscula, diríamos, también parece que no, que aquello también agarra. Y también allí el Zor apretará fuerte porque aquello es una zona que el Zor aprieta fuerte. Más o menos la hora, la que tiene previsto el paso de la cabeza serán las horas de... Sobre la una, por allí estaré. El sol que pega. Entonces el sol pegará allí fuerte. Entonces, claro, yo siempre digo que hay que guardar los cartuchos para el final porque más vale llegar con un cartucho que no llegar vacío porque es eficiente. Tramo libre va a estar de nuevo ubicado en Las Palomas, ¿no? Nos tramo libre empezaríamos, se intentará ir lo más agrupado posible desde Ubrique hasta Grazalema. Uh-huh. Y una vez pasado Grazalema, pues ahí diríamos empezaría el recorrido libre. Es decir, que todo, ya cada uno... Sí, a partir de ahí, digamos. Pero yo me refiero al premio de la montaña. Sí, el premio de la montaña estaría puesto en el puerto de Las Palomas. Uh-huh. El único pero que hay, el que corone, por ejemplo, el premio de la montaña, debe de acabar la ruta larga. Ajá. Es decir, no, los que peleen, digamos, los que peleen por la victoria en Las Palomas deben determinar la ruta larga. Es decir, si un corredor hace Las Palomas y se va para la corta, no cuenta, ¿no? No vale. Es decir, tiene que determinar la ruta larga. Entonces, claro, eso es una pequeña coletilla de que, claro, hay gente que se va hacia Las Palomas y luego no continúa. Entonces, claro, siempre se ha hecho así, de que los que coronan siempre los primeros para obtener premio ese deben terminar la ruta larga. Los que quieran optar al premio de la montaña, obligatoriamente tienen que terminar la ruta larga, si no, pues no contaría. Me refiero a que, ¿dónde empezaría este premio de la montaña? No, es que una vez... Es el primero que llegue y se han sacado. El primero que llegue, ese que lleva el premio. Decía, puede haber un corredor que bajando, por ejemplo, Puerto del Boya, haga una escapada y corone primero a Las Palomas. Y luego ese corredor pues puede quedar luego el décimo de la general. Uh-huh. Que luego se puede vaciar en ese trozo para coronar primero. Y luego, por ejemplo, el año pasado, el que ganó Lewandowski, pues se llevó el premio de la montaña. Y la victoria. Y la victoria absoluta. Es decir, normalmente los favoritos que disputan siempre las generales son los que van a coronar primero el puerto de Las Palomas. Porque deben de ir en cabeza en todo momento para no perder sus opciones tanto al premio de la montaña y tanto al premio de la general. Y enlazándolo con lo que tú comentabas antes, digamos que vais agrupados hasta Grazalema y que ahí es donde empieza la verdadera carrera, ¿no? Sí, sí. Intentaré ir lo más agrupado posible hasta hasta Grazalema y ya en Grazalema pues se daría, diríamos, la salida oficial a la prueba. Uh-huh. ¿A qué hora más o menos será ese control de paso de los Alamillos? La salida es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué tiempo tiene? A la 1 y media se debe de pasar el tiempo máximo para pasar por los Alamillos. El que ya supere la 1 y media de la tarde y no haya pasado por los Alamillos y quiera continuar, pues se le invitará a que se le retire el dorsal y se le invita o a que continúe bajo su responsabilidad o que vaya a dirección Ubrique. 4 horas y media deben ser suficientes, digamos que el control pues es amplio, no para realizarlo, porque también dependerá del nivel de cada uno, digamos, para el que quiera hacerlo entero. Si no ha pasado en 4 horas y media, tiene muy complicado finalizar lo que la prueba, ¿no? Claro que diríamos el tiempo límite para llegar a Ubrique sería a las 5 de la tarde. Uh-huh. Es decir, un corredor que pase más tarde de la 1 y media por los Alamillos, llegaríamos a lo justo a Ubrique. Es decir, si en kilómetro 90 llegamos a lo justo, evidentemente en la ruta larga pues no estaría, diríamos, cualificado para terminarla. También se han puesto una media, me parece que son 21 kilómetros por hora, para pasar por esa... Que no es muy alta, ¿no? Que no es muy alta, una media normalita. Uh-huh. Y vamos, una persona con un poquito de preparación pasa perfectamente. Uh-huh. ¿Más o menos sobre qué hora pasará por allí, digamos, la cabeza de carrera, o creéis que puede pasar? ¿O el grueso del grupo? Sí, yo creo sobre las 12:30, puede que 12 o 12:30 pasará por allí los primeros corredores de que vayan disputando la prueba. Tres horas y media, ¿no? Más sí, o menos lo que... Sí, y luego el tiempo estipulado para que llegue a Ubrique, de 2:15, 2:30... supuestamente debe de llegar el primer corredor. ¿La salida y la meta volverán a estar ubicadas en el pabellón? Sí, porque es un sitio que nos viene a nosotros muy bien por la infraestructura que tenemos. Uh-huh. Allí estará todo concentrado, tanto luego la comida que se da a final de carrera, el regalo. Las duchas para los corredores, porque también hay que mirar todos esos detalles, porque el corredor cuando viene de tantos kilómetros, pues le apetece pegarse una ducha, los servicios. La verdad es que es un sitio que nos viene bastante bien. ¿Se corta el tráfico? ¿Se cortará el tráfico en algunas calles? No solamente, quizás para los primeros corredores, tener un poquito más controlado el tráfico, pero no se corta, no va a haber. Recuerdo de, sobre todo a los corredores ubriqueños que vayan a participar, de que aunque venga tráfico guiando la prueba, diríamos, la prueba en todo momento estaría abierta al tráfico, es decir, que aunque que no es competitiva, cada uno tiene que la norma de circulación que hay que cumplirla, hacer los estos correspondientes, los de dar paso y circula por la derecha. Es decir, el tráfico en todo momento estaría abierto. ¿Qué personal vais a necesitar para organizar todo esto? ¿Entre cuántos colaboradores? Pues quizás es la prueba que menos colaboradores necesitamos, porque mucho menos que la Duatlón. Porque tampoco hay que se tendrán 6 o 7 colaboradores de motoristas, diríamos, para acompañar al pelotón y cortar ciertos cruces. Luego, pues, personal se pondrá 3 avituallamientos durante la prueba, con 2 voluntarios cada avituallamiento. Y luego, pues, la entrada ubrique con 4 o 5 voluntarios, diríamos, los cruces más conflictivos. Estaría cubierta la prueba. ¿Y de tipo sanitario contáis con alguna infraestructura? Sí, sanitario. La ambulancia, ¿no? La ambulancia con su médico y ATS, porque es obligatorio en todas las pruebas de que venga una ambulancia con el equipo médico. Ajá. Recuérdanos los premios que se van a entregar en la prueba. Bueno, pues los premios, los típicos de todas las cicloturistas. Se daría el premio al club más lejano, al club más numeroso, al corredor más joven, al más veterano. Luego se dará un premio a los primeros premio de la montaña de Puerto de las Palomas, un premio a la primera femenina que corona el Puerto de las Palomas, y luego extraoficialmente, porque realmente Federación no te deja dar este tipo de premio, te darán un premio a los 3 primeros de la general que llegan a Ubrique. Que eso va a cuenta de vosotros, ¿no? Sí, eso realmente la Federación no te deja que una prueba cicloturista tenga premio en la general. Pero normalmente muchos cicloturistas la hacen extraoficialmente y nosotros también la haremos. Que es lo de menos, si en una ruta de un domingo se pica la gente, no se va a picar en una cicloturista. Antes se pica hasta... No, en esta y en todas, todos los grupos que hacen ruta, pues digamos que cuando van a entrenar a dar el paseo se pican entre ellos, pues imagínate una cicloturista, eso es imposible de controlar, ¿no? Eso es la vida del ciclismo y cualquier deporte, el poquito pique es sano. Jesús, ¿qué tiene esta cicloturista que no tienen otras de la zona? Véndonosla. Pues tiene ilusión puesta en los miembros de la Junta Directiva y del club que organizamos este evento. Y luego, pues, el entorno que tenemos no tiene nada que envidiarle. Precisamente, antes de ayer me llamó un legionario de ahí, de Ronda, que han hecho como un club ciclista y la quieren hacer la Dubrique. Entonces me comentó, dice, yo soy de Granada. Y la verdad es que el entorno que tenemos aquí en la serranía de Ronda y Grazalema no tiene nada que envidiarle a la parte de Sierra Nevada o la parte a la alta montaña. A la alta montaña. Y entonces están interesados en hacerla. Dice que se van de maniobra, que tienen en sus planes tienen hacer la sufrida, pero por maniobra no le van a hacer. Entonces, como han visto que esta prueba son menos kilómetros, diríamos, pues... Y es casi el mismo entorno, ¿no? El mismo entorno, pues estuvo en contacto conmigo, me estuvo hablando, estuvimos un buen rato hablando, y están interesados en venir, y me estuvo preguntando el recorrido y las características de esta prueba, y la verdad es que está emocionado. También tiene referencia del corredor de Ronda, que el año pasado quedó segundo en Las Palomas, del equipo Ciclo Ruiz, que entonces por mediación también de ellos, pues le han dado buena referencia de nuestra prueba. Entonces también Ubrique, por desgracia, es un pueblo que quizá la gente de fuera parece que está el último rincón, ¿no? El último rincón de Andalucía y parece que no vienen por eso, porque creen que estamos lejos, pero vamos, el entorno que tenemos es maravilloso y hay que aprovechar este tipo de terreno. Y ya por último, Jesús, para despedirnos, Olvera coge, como hemos comentado antes, los campeonatos de Andalucía. ¿Y Ubrique y el club estarían preparados para coger un evento de estas características a día de hoy? Sí, estaría preparado. Precisamente hace dos años el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo sabía que el año pasado era nuestro 25 aniversario. Entonces me propuso, hablando con él, porque yo voy mucho por ahí por la federación, y comentando de que por qué no organizaba ya aquí un Ubrique, un Campeonato de Andalucía. Lo que pasa es que un Campeonato de Andalucía de ciclismo necesita un apoyo económico fuerte. Y entonces eso, el único apoyo económico fuerte es del ayuntamiento. Entonces, debería de apostar el ayuntamiento por este tipo de pruebas, porque te piden, no sé si eran 20.000 o 24.000 euros, no me acuerdo cuánto era la cantidad, porque claro, son muchas categorías, muchos premios. Son tres días de competición. Son tres días de competición, son tres días de jueces, tres días de ambulancia, tres días de la infraestructura. Entonces todo eso requiere un gran montante económico, y por desgracia, porque cubrí que no lo hay. Tampoco se lo puse yo al ayuntamiento, porque yo creo que se nos fuera yo de las manos, y se necesita también mucha infraestructura para ese tipo de eventos. Lo pregunto, lo digo más que nada por el hecho de que sea Olvera, que Ubrique, pues digamos que en el Olvera también tiene pues, mucho un club ciclista y mucha afición, pero que bueno, aquí también tenemos una afición muy amplia, y bueno, me sorprende a mí que en la sierra no, que Olvera. Es raro, porque realmente yo, mira que llevo años compitiendo. Suelen ser otro. Mira que llevo años compitiendo en ciclismo, y en Olvera lo único que han hecho estos últimos años ha sido una maratón que hacen de BTT, que no han hecho una prueba de cicloturismo. De cicloturismo, ni de competición, ni de juveniles, ni de cadete. Y pues no sé por qué se hablan de Olvera, si se lo han ofrecido Olvera. Normalmente los campeonatos de Andalucía tú los solicitas, y la federación pues te dice sí o no, pero hay veces que nadie lo coge porque se necesita un montante económico muerto. Entonces, claro, luego la federación es la que va por ahí a los clubes ofreciéndoselo. Pero claro, hay clubes que dicen que no, otros que sí, y quizás Olvera pues haya apostado por este año por celebrarlo, y quizás veamos en futuro, pues nosotros también estaríamos dispuestos a organizarlo. Bueno, lo cierto es que es muy buena noticia, porque es una localidad vecina, lo vamos a tener cerca para todos los aficionados, pues mira. No, la verdad es que es de las pruebas más bonitas que hay. Un campeonato de Andalucía, nosotros hemos tenido que ir de Duatlón, pero que quizás el ciclismo tiene más, es otro tipo de ambiente más, porque hay muchas categorías y... Sí, porque aquí recordemos que es el campeonato de Andalucía de Duatlón, pero casi todo para categoría senior, digamos, sí. ¿No? Pero ahí hay señor, de mayores, pero aquí es que estamos hablando ya de escalafones inferiores. Claro, cadetes, desde cadetes, juveniles, luego también hay una contrarreloj individual el viernes. Es decir, son tres días de ciclismo puro y duro. Bueno, nada, Jesús, no sé si se nos ha olvidado algo y quieres añadirlo. Pues nada, yo como todo el año, invitar a todo el ciclista de Ubrique, que hay muchos, a que, hombre, que hay una prueba que hay aquí en Ubrique, de que por lo menos la apoye, y cualquiera está cualificado para hacer 115 kilómetros. Que por lo menos el ciclismo de Ubrique se haga nota en este tipo de pruebas, porque es una prueba que nosotros nos volcamos, y también nos gusta de que participe la gente de Ubrique, porque es algo que se hace en el pueblo. Y a ver si este año pues se sube el cupo de... Tengo buenas perspectivas, por lo menos del club la van a hacer, y esperemos que se supere como otros años. Pues nada, Jesús, pues muchas gracias por estar aquí contándonoslo, y bueno, mucha suerte para el próximo 14 de junio. Vale, gracias a ti una vez más. Sumando dos trampos y aún bajo interés. Y así empieza la gran estafa, el gran engaño. Agarrados por los huevos, los tienen atrapados, los han engañado. El banco, la casa se ha quedado. Y va a seguir pagando, pero eso qué coño es. Si tienes trabajo, el sueldo te ha bajado, te tienen puteado, no puede ser. Políticos corruptos, banqueros y empresarios se han llenado la saca, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el trabajo? Hay gente que no tiene ni para comer. Vamos a seguir con la actualidad del deporte ubriqueño, en este caso con la actualidad más inmediata. Como hemos comentado antes, tenemos que hacer una parada obligada en el fútbol, en el partido que se va a disputar el próximo domingo 7 de la tarde en el campo municipal del Prado de Alcalá de los Gazules. El Nuevo Gazul 2012, Ubrique Unión Deportiva. Enfrente, el equipo de Mario Casillas va a tener un equipo que ha ganado 9 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 17. Ocupa la 13ª posición de la tabla clasificatoria, es decir, pues, está en la zona ya media baja. El Ubrique Unión Deportiva, que se va a presentar con casi todo su plantel disponible, salvo las bajas de Mario Chacón y Dani Chávez, ambos por molestia física. Y lo más llamativo del partido es que el Ubrique Unión Deportiva ha estado preparando durante esta semana la caravana del ascenso, que ha logrado llenar 2 autobuses, al menos hasta esta mañana estaban completos un autobús, y para completar el segundo quedaban muy pocas plazas. Calculan que entre la gente que se va a desplazar en estos 2 autobuses, más los que se van a desplazar en vehículos particulares, más aficionados que nos han dicho que también van a acompañar al conjunto ubriqueño de Cádiz y de Chiclana, se puede estar hablando de unos 200 aficionados del Ubrique Unión Deportiva que se van a desplazar hasta Alcalá de los Gazules, para apoyar al conjunto ubriqueño. Como decimos, estamos ahí muy pendientes porque puede cantar Noel Alirón, porque la liga ya saben que es del Jerez Deportivo, aunque el subcampeonato cobra más valor si quiere esta temporada, y ahora mismo todas las papeletas para llevárselo lo tiene el Ubrique Unión Deportiva. Esta victoria aseguraría el ascenso matemático, pero no esa segunda posición. Eso ya sería cuestión quizás de un par de jornadas más. Quedan 3, bueno, de otra jornada más, mejor dicho. Sería cuestión de otra jornada más. Y de que falle los dos inmediatos perseguidores, como son el Guadiaro y el San Fernando B. Con el primero no tiene el gol a veras ganado, es decir, que le harían falta pues llegar a la última jornada con 4 puntos de ventaja para tenerlo asegurado, la segunda posición, digamos, lo antes posible, es decir, tiene que conseguir un puntito, ¿no? Un puntito además de cara a la última jornada estamos hablando. Y con respecto a San Fernando, pues son 4 puntos los que lo distancian a estas alturas, que en realidad son 5 por el gol a veras. Recuerden que hay 9 puntitos en juego todavía. Si consigue la victoria este fin de semana y el ascenso, ya serán 6, por lo que prácticamente tendría que pasar una debacle para que no se asegure esa segunda posición. Pero todo es posible. Lo primero es el ascenso, lo primero es lograr esos 3 puntos este fin de semana y lo otro ya vendrá. Recuerden, 7 de la tarde, Municipal El Prado, Nuevo Gazul 2012, Ubrique Unión Deportiva. El partido estará dirigido por el colegiado Pablo Becerra Pato. En lo referente a fútbol, ya podemos decir que la liga local no celebra jornada este fin de semana por coincidir con la romería y coincidir también con el puente del petaquero. Y en lo referente al fútbol sala, pues podemos estar hablando de lo que va a ser este fin de semana en la liga local, donde se disputan las semifinales y las finales de lo que es la Copa de la Liga. En semifinales, División de Honor, esta noche en el pabellón de los Remedios, Estudiante Disco Coyote Zulema, y a las 9 de la noche, y a las 10 Revolución Don Odón. Y en Primera División, a las 10 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal Oasis Lounge Autoescuela Celia, y a las 11 Brille 1979, Autoescuela La Sierra UAS. En segunda división, partidos que se van a disputar en la cancha, 9 de la noche, Bar Laurel Tapas, Panadería Sánchez, 10 de la noche, Malacayú Leyton. Las finales se disputarán en este caso mañana en el pabellón polideportivo municipal. A las 10 de la mañana la final de segunda división, a las 11 la final de primera división y a las 12 del mediodía la finalísima de División de Honor. No va a ser lo único en referencia al fútbol sala, porque como hemos adelantado en nuestro sumario, estamos pendientes también de un partido que se va a jugar en Madrid entre el Majadahonda al Alfar 4 y el Polideportivo Cádiz. Partido de vuelta de la fase de ascenso a la primera división de fútbol sala femenino. El partido de ida, recuerden que el marcador nos dejó un 3-7 a favor de las madrileñas. Lo va a tener muy complicado el Polideportivo Cádiz para remontar ese marcador, visto lo que se vio el fin de semana, la superioridad de las madrileñas y la falta de acierto de las gaditanas. No es un marcador definitivo, está claro, mientras haya vida y esperanza, queda todavía todo un partido de vuelta y, bueno, se va a disputar mañana. Esperemos que cambien las tornas. En el equipo gaditano, como saben, milita una ubriqueña, María Ángel Espino Cabrera, que esperemos que mañana tenga su día y pueda ayudar o contribuir a darle la victoria a su equipo y también, de paso, el ascenso a primera división, porque tienen un equipo por detrás, el segundo equipo del Polideportivo Cádiz, esperando que el primer equipo suba para que ellos también puedan ascender, porque se lo han ganado en el terreno de juego, pero dependen de que se dé esa premisa, es decir, de que el primer equipo ascienda a primera división para que ellas puedan ascender a la segunda. Vamos a quedarnos con el ciclismo otra vez, pero para hablar de las citas que nos esperan para este fin de semana. Por ejemplo, en el apartado de cicloturismo tenemos la segunda marcha cicloturista Antonio Piedra, Gran Fondo, Vuelta a la Ribera. Se trata de una prueba similar a la ubriqueña, pero que se va a dar en la provincia de Sevilla. Se supone que con menos puertos de montaña. Veremos 150 kilómetros de recorrido y en esta prueba tenemos a 4 ubriqueños inscritos. Tenemos a Paco Benítez, este año, como saben, forma parte del equipo Hotel María Luisa Andalucía Nature, Hotel María Luisa Team Andalucía Nature. También a Francisco Javier García Frías, José Alberto Gago y Rafael Rincón. Ellos, aunque, por ejemplo, Rafael Rincón también pertenece al equipo de IEDES Centauro Negro, pues todos, en fin, también son componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y en lo referente a las rutas para este fin de semana, vamos a tener pues las dos de siempre. En este caso, hablamos de ciclismo de carretera. Y hablamos del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Antes hemos hablado de la con su presidente. Se nos ha pasado comentarle también la ruta, pero ya la hacemos nosotros. Para este próximo domingo, la ruta programada es la 17ª. Y el recorrido Ubrique-Benocaz, Boyarín, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. 120 kilómetros. Salida, hora de salida a las 7:30 de la tarde desde la plaza, las 7:30 de la mañana, perdón, desde la plaza de la Estrella. Y por otro lado, el grupo de los Perea tiene preparada su 34ª salida. Estos salen a las 8 de la mañana, media hora más tarde que los de la Asociación Ciclista de Ubrique, desde el Bar La Terraza. El recorrido será el siguiente: Ubrique Benocaz, Villaluenga de Rosario, Los Alamillos, La Ribera, Las Palomas y Ubrique. Este recorrido consta de 80 kilómetros aproximadamente, y como principal dificultad, pues se lo pueden imaginar, es el puerto de Las Palomas. Vámonos con el atletismo, en este caso atletismo por montaña. Tenemos por un lado al ubriqueño Víctor Chávez Gutiérrez, que el domingo va a participar en el maratón por montaña Cegama-Izcorri. 42 kilómetros de recorrido, 5.472 metros de desnivel acumulado y la vitola de ser una prueba enmarcada en los Skyrunner World Series 2014, lo que significa que se van a dar cita en la misma los mejores especialistas del mundo, prácticamente. Y por otro lado, vamos a tener mañana en Zahara la primera edición de la Pinsapar Cañón Trail Zahara. 43 kilómetros, 4.300 metros de nivel positivo. Y en ella van a estar presentes, al menos de los ubriqueños de los que nosotros tenemos constancia, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana y Juan Carlos Jaén Fernández Chiqui, que va a estar también presente en esta cita. Pues recuerden, esto será mañana en Zahara de la Sierra. También vamos a tener baloncesto, hoy segunda jornada de la liga local que organiza Brooklyn en el pabellón a partir de las 8:30, y también segunda parada de la del Tour de Primavera Brooklyn, este fin de semana toca en Huelva. Aparte de eso, también señalar que, bueno, antes de despedirnos, comentar pues dos pruebas que tuvieron lugar. En este caso, dos pruebas y una prueba y una competición. Porque el pasado fin de semana se celebraba el Gran Premio Ciclista Chiclanero. En este caso era el 57º Gran Premio Ciclista Chiclanero, lo que nos da una idea de la afición ciclista que hay en Chiclana. Una prueba puntual para la Copa Andalucía de carretera y aproximadamente un recorrido de 100 kilómetros. Hablamos de competición pura y dura y además era en la categoría senior y máster 30. En esta prueba la victoria en la categoría senior fue para Alberto Sánchez Carranza del Polsando, quien le arrebató el triunfo a Francisco José Torralbo Sánchez del Ciclo Castillo en la mismísima línea de meta. La tercera posición acabaría Néstor Franco Ruiz, compañero de equipo de filas del segundo de Ciclos Castillo. Y en Master 30 el más fuerte fue Juan Manuel Valdayo Merchante, de bicicletas Valdayo, quien batió en sprint a Jesús Benjumé Aloro y Carlos Alberto Alfaya Arenas, ambos del equipo Polsando. Hubo dos ubriqueños presentes, dos ubriqueños componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, Rafa Rincón, que finalizó 32º, en un tercer grupo a 33 segundos del ganador, y Eduardo Cotrino, que finalizó en la posición 62 a 6 minutos 13 segundos. Y por otro lado, vamos a hablar del trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. Ya tenemos los resultados de lo que ha sido la tercera jornada de la primera fase. Grupo A, Habana Piel 2, Camacho y Norman 12, Hermepiel 2, Patronato Municipal de Deportes 1. La clasificación, triple empate entre el Patronato Municipal de Deportes, Camacho y Norman y Hermepiel a 6 puntos y tras ello Habana Piel con 0 puntos. Estos tres equipos pasan a cuartos de final. Por su parte, en el grupo B, Fercabe Mafre 2, Dimopel 2 y De Piña 6, Piel Golf 0. La clasificación lo ha encabezado Fercabe Mafre con 7 puntos, 6 puntos para De Piña, 4 puntos para Dimopel y cierra la tabla Piel Golf con 0 puntos. En este caso, de este grupo pasan dos equipos, Fercabe Mafre y De Piña. Y en el grupo C, un grupo formado por tan solo tres equipos, se dieron estos resultados, Caché Artesanos 4 y Bercumbre 3, con lo que Quality Fran termina como líder con 4 puntos, Caché Artesanos 3 puntos e Ibercumbre 1 punto. Los tres pasan a cuartos de final. Y estos son los partidos programados. El martes a las 9 de la noche, Fercabe Mafre, Caché Artesanos, y a las 10, Patronato Municipal de Deportes, Ibercumbre. Y el miércoles a las 9 de la noche, Quality Fran, Hermepiel, y a las 10, Camacho y Norman de Piña. Eso es la configuración de los cuartos de final. El jueves se disputarían las semifinales y el viernes la finalísima. Con esto nosotros nos despedimos, ya estamos sobre nuestro tiempo. Volveremos no el lunes, que ya saben que es fiesta local, sino el martes a partir de las 6:15, aquí en Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.